no me hace comprender este mundo de miseria. De julio es la fecha, la nueva edición del festival Más que Rock, que cambia de recinto y pasa a realizarse en el Puerto de la Cruz, en el Terrero de Lucha. Y bueno, allí vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de los tinerfeños Dos Madres, que se han lucido con este último, con este discazo que han titulado El Espanto, del que estamos, por cierto, sacándole la carbonilla con difusión a tope. En el día de hoy vamos a meterle fufa al tema Raco, J.C. Merrick. We'll be right back.

Somos Barrio Conflictivo y queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock, el programa que hace el amigo Tomás en Radio La Guancha. Fuerte el abrazo. Un saludo. Acabamos de escuchar el tema Noches de Locura de Los Conflictivos, con saludo incluido del gran Abel. Nosotros continuamos y vamos ahora con un disco de los Rey Lobo, un disco, que se titula El Octavo Pecado, en el que colabora, entre otros, ni más ni menos que Alberto Rionda, discazo y producción soberbia de Duque Producciones, recomendado 1000 por 1000 desde este programa. Por cierto, quiero recordar que tenemos número de WhatsApp donde nos pueden hacer llegar por las peticiones de tema, los carteles de concierto, todo lo que les apetezca. El número es 678-820-591. Repito, 678-820-591. Rey Lobo, tema Requiem. Veo velas encendidas en el mar. Lamentos contra un muro chocar. Veo monedas en sus ojos fundirse. Y en un requiem terminar todo al fin. Y tú creías tener alas para volar a otro lugar, y tú querías soñar. No hay lugar donde llegar, lanza el dado, el camino se tiene que acabar, la moneda de tanto caerá. ¿Quién te dijo que nadie te iba a reclamar? Tras el velo, renacidos quieren despertar. No hay victoria más triste de conseguir. Thank you. creías tener. Camping del Hastío. Este es el nombre que los ciclonautas han dado a su recientísimo trabajo. Algún despistado pues diría que es la banda de Allen, el batería de los Marea, que revive en los momentos de parón de los navarros, pues estos ciclonautas. Pero bueno, los que controlan del tema saben que los ciclonautas son muchísimo más que eso, una auténtica bandota de un nivel descomunal. Quiero recordar una vez más nuestro correo electrónico, donde nos pueden hacer llegar las bandas, la agencia, la música en formato digital para que le demos difusión. El correo es el siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Lo dicho, ciclonauta. Y el tema, Matando al Suicida. Yeah. El año pasado pues será recordado sin duda alguna por el como el año del COVID-19, del confinamiento, del caos mundial, pero no todo fue tan malo. Vieron a la luz varios trabajos discográficos de grandísimo nivel, como por ejemplo el Donde nace el infarto, de la Ciudad Jara. Pablo Sánchez, ex de La Raíz. No se le puede negar que es un letrista de un nivel exquisito y portentoso, y cómo no, lo plasma en el temón que vamos a disfrutar a continuación. Ciudad Jara, si perdemos, te pierdo. Te dije que respiraras, te dije que me cogieras, te dije que no miraras. Te apretas fuerte y me duelen los brazos, pero duele más algo que a la derrota huele. Bajo destellos cruzar, fuimos dos fuegos que van buscando una boca, una trinchera final, tierra y descanso, piedra y remanso, campo neutral, sangre manchando el mural, mundo rompiendo en las rocas, sobre tu espina dorsal. Una amarga bandera que nadie espera, esta lucha anima. Que el amor agudice el ingenio. Que si perdemos te pierdo. Que el amor agudice el ingenio. Que si perdemos te pierdo. Hoy tras los hierros del águila nos desunieron mi alma. Tú guárdate atrincherada, yo te guardo en mis entrañas. Sigue lloviendo metralla, siento el acero en la espalda. Que no te bese el espanto, que no te sirven las balas. Y que se jodan, somos dos nadies queriendo ser todo. Dos antihéroes que bailan a coro. ¿Cuánto vale tu derrota? ¿Cuál es el precio de hundir nuestra flota? Era mentira correr, no había premio. Era mentira correr, no había premio. ¿Qué hubiera sido de nuestra leyenda sin contiendas ajenas por medio? Que el amor agudice el ingenio. Que si perdemos te pierdo. Que el amor agudice el ingenio. Que si perdemos te pierdo. De ti en cada carta. Quiero mudarme al país que escondía tu manta. Ya solo sueño con lanzas, aguarda, que hay que asaltar sus infiernos, aguarda. Hoy escribí esta canción yendo hacia el paredón con un estribillo que canta. Voy encontrando trocitos de ti en cada carta. Quiero mudarme al país que escondía tu manta. Ya solo sueño con lanzas, aguarda, que hay que asaltar sus infiernos, aguarda. Hoy escribí esta canción yendo hacia el paredón con un estribillo que canta. Voy encontrando trocitos de ti en cada carta. Quiero mudarme al país que escondía tu manta. Ya solo sueño con lanzas, aguarda, que hay que asaltar sus infiernos, aguarda. Hoy escribí esta canción yendo hacia el paredón con un estribillo que canta. Voy encontrando trocitos de ti en cada carta. Quiero mudarme al país que escondía tu manta. Ya solo sueño con lanzas, aguarda, que hay que asaltar sus infiernos, aguarda. Hoy escribí esta canción yendo hacia el paredón con un estribillo que canta.

La Atlantic es una banda de rock alternativo formada en el año 2017 por Luis Martín como compositor, vocalista y guitarra, Noel Domínguez como guitarra solista, David León como batería y Fran Arrocha como bajista. El próximo álbum de la banda se va a titular Ánima y nos han adelantado la canción que va a sonar a continuación, The Good Thing. Más rock de altísima calidad desde Tenerife, Canarias, para el mundo. La Atlantic, The Good Thing. Ya es hora de hacerlo bien, de no mirar atrás y retroceder, de no perderme en tu mirada y volver a caer. So you know me too well, and I can't hide from myself. The same with you was the same, with you was the same, with you was the same. Ya es hora de hacerlo bien, de no perderme en tus palabras y volver a caer, de discusiones incesantes que sé que no ganaré. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. El pasado 15 de junio, Edu Quindós ha lanzado al mercado lo que viene a ser su ya sexto trabajo, trabajo que ha titulado Shine. El músico barcelonés regresa con un LP de rock en el sentido más amplio, en el que caben la energía y la sutileza, y muchas, muchas guitarras. En este LP caben, dice el músico, cito textualmente, la energía y la sutileza, la voz potente y la cálida, pero siempre con una base rítmica que hace caminar a los temas con paso firme y guitarra, muchas guitarras y muchos coros. Edu Quindós, Shine. Reading the signs, you're writing your silence. I can feel your fears and your happiness too. You have been waiting our life to live this day. Now the lights will go out, let the music play. Shine, shine tonight. Shine, shine tonight. Yeah, when I hear you, you are the star. Shine, shine tonight. Feel in their eyes all your old tears. Shine, shine tonight. They come for you, that much is clear. Sign your name here, let's get to work. What a wonderful life is waiting for you. These are the words you've been waiting for. But not all the glitters is gonna be gold. Shine, shine tonight. Xavi Méndez, desde Barcelona, se puso en contacto con nosotros al saber que teníamos un programa de rock duro en la FM Canaria para comentarnos que nuestro querido Mark Key colabora en el single que actualmente pues anda promocionando Xavi. Puro y maravilloso rock melódico, AOR, pues lo que desarrolla Xavi con su banda Hairbanger. Como van a comprobar a continuación estos Hairbanger, el proyecto de Xavi Méndez no tiene desperdicio alguno. Suenan como los dioses, y si no los conoces, pega el oído y escucha atentamente, y como me ha pasado a mí, verás que no quedas decepcionado para nada. Hairbanger, guay. Even Tenemos ya por fin el disco debut de la banda de Brasil Crypta, una banda de death metal mitad brasileira y mitad europea, donde sobresale de manera poderosa Fernanda Lira, su cantante y bajista que todo el mundo conoce por su anterior etapa en Las Nervosas. El tema que va a sonar a continuación pertenece a lo que bueno, va a ser su álbum de debut, que lleva el título Dark Night of the Soul. Ahora sí que sí, podemos disfrutar a todo dar de este apabullante disco de debut de Las Nervosas. El tema que va a tronar es Dark Night of the Soul. We'll be right back. Como bien saben los que siguen nuestro programa a través de Radio La Guancha o en los distintos medios donde tenemos la fortuna de salir, pues últimamente por motivos laborales no podemos realizar este programa con la normalidad y periodicidad de costumbre. Y bueno, pues vamos sacando programas nuevos en función de cuando se va pudiendo. Eso sí, con la misma ilusión y el mismo cariño. Tremendo es el single de adelanto de los At The Gate. Se han marcado a través de Century Media un auténtico trayazo titulado The Paradox y que nos abre la boca de lo que nos llega o nos llegará el 2 de julio en forma de nuevo disco de Nightmare of Bane. Como ven, controlo el inglés de una manera brutal. Las leyendas del death metal sueco, de Gotemburgo, pues andan pues desde el año 1990, no hace tiempo ni nada de esto, sacando discos con más o menos éxito y además levantando siempre un revuelo entre los aficionados y detractores de la banda, aparte iguales At The Gate, el tema de Paradox. Just measuring in our mouths. Till time or nothing has rise. Descubre toda nuestra programación mientras disfrutas de contenidos nacionales e internacionales desde las siguientes webs online: en México, compiladoradiometal.website.com y nezarrock.com; en Chile, entusoidos.cl; en Portugal, radiolatina.eu/cdmusicradiorockymetal; en Sevilla, reinodesuenos.com; en Cádiz, adriconelrock.blogspot.com; en Galicia, rockandrollbridge.website.com; en Madrid, songofmetalprogram.website.com. Si tienes un medio de comunicación y quieres poner nuestro reproductor en él, tan solo escríbenos un mail a comunicaciones@cdmusicradio.com. Te ofrecemos un mundo de rock en un solo clic. Además, puedes llevarnos en tu bolsillo con las aplicaciones de radio.es/cdmusicradio rock y, por supuesto, la tuya, la nuestra, www.cdmusicradio.com, porque nunca escuchar tu radio favorita fue tan fácil. Me gustaría recordarle que nos pueden seguir a través de Facebook en un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Por ahí quizás estamos más activos, ya que los del Instagram pues se nos resiste un poco más o bastante más, porque parece estar más bien hecho para la chavalería. Pero bueno, ahí andamos también con ganas, intentando aprender y mejorar. Por cierto, ¿quieres que tu música suene en nuestro programa? Pues nos puedes hacer llegar el disco. Para eso es muy fácil, coges pues lápiz y papel y apuntas la siguiente dirección, que es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, por supuesto, España. Lo que va a sonar a continuación va a ser lo último en solitario de Miles Kennedy. El portentoso vocera pues ha parido un disco titulado The Ides of March, y en el que, para mi opinión, sobresale a la primera el tema que va a sonar a continuación y que está, pues desde más decirlo, es mi tema favorito del álbum. Espero que a ustedes también les guste. Miles Kennedy, A Thousand Words. Sail away. Because in times like these we must live and learn. In times like these we must live and learn. In times like these we must live and learn. Ha sido remasterizado en formato Super Deluxe Edition el legendario disco de los Black Sabbath, el Sabotage, del pasado pues 11 de junio. Black Sabbath comenzó a trabajar en su sexto álbum en febrero del año 1975 en los Morgan Studios de Willesden, Inglaterra, junto al productor Mike Butcher. El grupo se sintió engañado y saboteado por su manager de la época, de ahí el título del álbum. El grupo, los Black Sabbath, hablando sobre este disco, lo dicen muy clarito y leemos textualmente. Podíamos haber continuado y seguir, volviéndonos cada vez más técnicos, usando orquestas y todo eso que particularmente no queríamos. Nos miramos a nosotros mismos y quisimos hacer un disco de rock. Black Sabbath, Megalomanía. Dream. Well, I feel something's giving me the chance to return. momentazo que me apetecía muchísimo, el tirar de retrovisor, buscar en el cajón y desempolvar un discazo mítico como aquel Mama Say de Lenny Kravitz, que incluía un temazo portentoso y majestuoso como el Always on the Run, donde colabora de una manera estelar el Slash de los Guns N' Roses. Este programa nació pues con varias ideas que mantenemos de manera inalterable como forma indispensable de nuestro ADN. El apoyo al rock canario, la variedad estilística dentro de lo que son los parámetros del rock, apoyo sin fisuras a las bandas emergentes y, cómo no, tirar de clásicos, de esos clásicos que han convertido al rock duro en la música más grande del planeta. Lenny Kravitz, Always on the Run. Thank you. Los Motorhead presentan un audio y vídeo inédito del tema Stay Clean, vídeo dedicado al personal que trabajaba con ellos, lo que es la crew en su gira. Tema incluido en la edición deluxe 40 aniversario de su brutal directo No Sleep Till Hammersmith, donde pues aparecen hasta 3 discos en vivo inéditos en la reedición deluxe en este 40 aniversario. La vida en la carretera de una banda de rock no es todo glamour, risas y excesos de rock and roll. El agotador programa de gira de Motorhead en el año 1981 les llevó a recorrer todo el planeta mientras disfrutaban del éxito mundial de su álbum Ace of Spades. Detallazo el acordarse pues del personal de gira y con Motorhead y su tema Stay Clean. Comenzamos la cuenta atrás para acabar este programa, nuestro momento 3, 2, 1, 3 canciones, 3 bandas para el final de esta edición número 223. Motorhead, Stay Clean. Continuamos en esta cuenta atrás, esta recta final de programa, este momento 3, 2 y 1, y vamos a hacer algo, bueno, pues que hasta ahora creo que nunca habíamos hecho antes, a no ser en los programas donde incluimos entrevistas, y es pinchar a un mismo grupo 2 veces, y todavía vamos a ir más allá, pinchando en el mismo programa, mismo grupo y mismo álbum, como va a suceder a continuación con los Black Sabbath y el disco Sabotage. Hace mucho atronaba el extenso Megalomanía, vamos ahora con un tema que incluso, por cierto, los Metallica han versionado, como es el Hole in the Sky. Bill Ward, Geezer Butler, Tony Iommi y, como no, el gran Ozzy Osbourne. Black Sabbath, Hole in the Sky. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón. No negaré que la radio y el metal son mi pasión y que esta etapa en la que no estoy pudiendo hacer los programas con regularidad semanal, pues me está siendo difícil asimilarlo y adaptarme a esta nueva situación, pero ahí vamos. Lo que conocen este programa saben que el tema que sonará para cerrar esta edición de hoy la hemos usado como sintonía para alguna sección del programa, porque sinceramente es uno de los himnazos del metal que están en lo más alto de los hits metaleros. Toda una fiesta del metal ver en esta nueva y renovada formación a los Helloween con la vuelta del Michael Kiske y el Keith Hansen, que han demostrado que en directo está esta nueva fórmula de incluso tres vocalistas a la vez, pues funciona muchísimo, sino que además se han lanzado con nuevo álbum que sin duda alguna, y como ya habrán podido comprobar, les devuelve con toda la gloria que se merecen estas leyendas absolutas del metal teutón, Helloween y el temarraco I Want Out. Thanks.